Capítulo 34 de Los Nazarenos por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 34. Un duelo y sus consecuencias. En la noche del día en que se verificó la conferencia entre don Diego de Padilla y don Fadrique de Guzmán, que terminó con un reto entre ambos caballeros, a eso de las 10 fue llamado a palacio el alférez don César de Carranza. Recibió el conde de Santiago en su gabinete con el aire de superioridad que el anciano sabía tomar cuando se trataba de asuntos del servicio. Saludó don César respetuosamente y el presidente le dijo: «Os he llamado para encargaros una comisión delicada». «Dad vuestras órdenes, muy ilustre señor», contestó el alférez. «Estoy pronto a obedeceros». «Tomad esta orden», dijo el presidente, entregando a don César un papel, «y presentadla mañana a las 5:45 de la madrugada al capitán don Pedro de Lara, que manda el cuerpo de dragones. Con los 8 hombres que os proporcionará, pasaréis inmediatamente al campo de la chácara de Santo Domingo, donde encontraréis 2 caballeros batiéndose en duelo. Prenderéis a uno y otro y los conduciréis a la cárcel de este real palacio». Don César se inclinó y, tomando la orden que puso en el cinturón de su espada, se retiró. No sin una intención particular había elegido el presidente al joven Carranza para aquella comisión. Temía alguna resistencia de parte de don Diego o de sus deudos y partidarios, y necesitaba un oficial de valor acreditado y que además no tuviera conexión con la familia de Padilla. Ninguno pareció mejor que don César en uno y otro concepto, pues su denuedo era conocido y se le suponía resentidísimo con don Diego por el ruidoso pleito que tan grave daño había inferido al joven. Satisfecho de su elección y seguro del buen éxito de ella, el conde aguardó el resultado de aquel incidente. Al día siguiente, don César se presentó a caballo en el cuartel de dragones a la hora que se le había prevenido, y habiendo puesto la orden del presidente en manos del comandante del cuerpo, fue cumplida inmediatamente. Don César, seguido de los 8 dragones, se dirigió al campo de la chácara. Ya estaba allí don Diego de Padilla, que había llegado 1/2 hora antes de la señalada para el encuentro. Iba acompañado solamente de un lacayo, a quien encargó cuidase del caballo que montaba. Don Fadrique se presentó a las 5:00. «Estoy listo, caballero», dijo don Diego, desnudando su espada. Don Fadrique buscaba con inquietud por todos lados a ver si aparecían los que debían impedir el duelo, y como no los veía, estaba visiblemente inquieto. «¿Qué aguardáis?», dijo Padilla con impaciencia. «Nada», contestó Guzmán, «estoy a vuestras órdenes», y desenvainó la espada de muy mala gana. El anciano se lanzó sobre el joven con un ímpetu que nadie habría aguardado de sus años, y don Fadrique tuvo que ir retrocediendo, parando con mucha dificultad los terribles golpes que le asestaba su enemigo. Acosado por el anciano, don Fadrique estaba ya casi sin fuerzas cuando apareció a lo lejos el alférez con su gente. Lo vio don Fadrique y exclamó: «¡Somos perdidos! ¡Tropa viene!». «No importa», replicó Padilla, «aún hay tiempo. Concluyamos». Y redoblando la viveza del ataque, asestó una estocada a Guzmán en el costado izquierdo y, habiéndole alcanzado, le causó una ligera herida. «¡Muerto soy!», gritó don Fadrique y se echó en tierra, soltando la espada. Don Diego de Padilla apenas tuvo tiempo para saltar sobre su caballo y echar a correr, pues ya el alférez y los dragones estaban a 10 pasos de distancia. «Acudid 2 al herido y los demás seguidme», dijo don César, y corrió tras el fugitivo, a quien no había conocido. Padilla montaba un excelente caballo. Diole toda la fuerza de la carrera, atravesó el campo y tomó hacia el arco del Matasano. Con la velocidad del rayo, pasó por el puente y se dirigió hacia la iglesia de la Concepción. Estaba abierta y, advirtiéndolo don Diego, apeóse ligeramente del caballo y se asiló en aquel lugar sagrado cuando el alférez iba a darle alcance. Detuvo don César su caballo y siguió con la vista al fugitivo. Seguro ya éste, volvió la cara y se encontró frente a frente con el joven. Ambos lanzaron una exclamación de sorpresa al reconocerse, pero los sentimientos que experimentaban eran de muy diferente naturaleza. A don Diego la presencia de don César de Carranza en aquel momento le causó la mayor indignación. Don César lo que sintió fue el más vivo dolor al ver quién era aquel hidalgo a quien se le había encargado prender. Don César no podía penetrar en la iglesia sin violar el asilo. Previno a uno de los dragones fuese inmediatamente a avisar al comandante del cuerpo lo ocurrido para que diese parte al presidente, y él permaneció frente a la puerta de la iglesia. Luego que el conde de Santiago tuvo conocimiento de haberse retraído don Diego de Padilla en la Concepción, dispuso que un piquete de 20 hombres fuese a reforzar los pocos dragones que tenía don César y envió a éste instrucciones terminantes para que con aquella gente rodease el templo a fin de que el reo no pudiese evadirse. Obedeció el alférez con la mayor pena, distribuyó su tropa y él permaneció frente a la puerta principal. Al momento corrió por toda la ciudad la nueva del suceso extraordinario que acababa de ocurrir y las calles contiguas a la Concepción comenzaron a llenarse de curiosos atraídos por la novedad. Pasaron algunas horas sin que don Diego saliese y ni el alférez ni las tropas desamparaban sus puestos. La autoridad eclesiástica rehusaba entregar al reo a menos que fuese indultado, lo que el presidente se negaba a conceder. Pasó así todo el día, y cuando se acercaba la noche, el conde previno que no se cerrasen las puertas de la iglesia, a lo que accedió el vicario capitular que gobernaba la diócesis sede vacante. La población estaba excitada, formándose partidos, o mejor dicho, exacerbándose los que ya existían, pues los adictos a la familia de Padilla sostenían la impunidad, al paso que los de Carranza alegaban que el delito era de los que no gozaban del privilegio del asilo. Don Rodrigo de Arias, cuando tuvo conocimiento por la voz pública de lo que ocurría, mandó convocar a los nazarenos, que se reunieron a las 8 de la noche en la Casa de los Espantos. El gobernador expuso la situación de las cosas y manifestó la urgente necesidad de que la asociación nombrase un jefe, ya que don Diego de Padilla estaba imposibilitado por el momento de ejercer sus funciones. Adoptóse la idea y, habiéndose procedido a la elección, fue nombrado don Rodrigo, que no vaciló en aceptar el cargo. «Caballeros», dijo el gobernador, «una vez que vuestra confianza me ha designado para que dirija la asociación en las circunstancias gravísimas en que nos hallamos, debo deciros que mi opinión es que obremos con energía, decisión y prontitud. El honor nos manda acudir en auxilio de don Diego de Padilla. La ocasión es oportuna y favorable. El pueblo está vivamente excitado y nuestros numerosos partidarios aguardan solamente una orden para dar el golpe que desean tiempo a con ansiedad. Tenemos algunas armas, reunámonos y salvemos a don Diego. Hoy es tiempo todavía. La autoridad descansa en la seguridad de que no tiene nada que temer. Mañana tal vez sería tarde, pues probablemente la actitud del vecindario hará que se redoblen las precauciones. Desbaratemos ese pelotón de soldados que, al mando de un alférez, tiene sitiada la iglesia donde está asilado Padilla, y enseguida procedamos a la prisión del presidente, de su hijo y de sus allegados. No olvidéis que la fortuna ayuda a los atrevidos y que niega sus favores a los pusilánimes. En consecuencia, quedó acordado que al siguiente día, a las 5 de la mañana, se reunirían los nazarenos, armado cada cual como pudiese, en el arco del Matasano, para atacar a los 25 dragones estacionados alrededor de la iglesia de la Concepción y dirigirse enseguida al Real Palacio. Conviniéndose en que se aprovecharía la noche para citar a los individuos de la asociación que no estaban presentes en aquella junta y tomar otras medidas conducentes al buen éxito de la empresa, y todo dispuesto así, se disolvió la reunión. Entretanto, el presidente por su parte celebraba consejo con el adelantado y con los oidores que les eran conocidamente adictos. En aquella junta se expuso la excitación que mostraba el pueblo y la necesidad de tomar una medida pronta y extraordinaria para salvar la tranquilidad pública amenazada y dejar bien puesto el prestigio de la autoridad. Se resolvió aumentar la fuerza, convocándose las compañías que estaban organizadas y a cuyos capitanes se llamó en el acto para recibir órdenes. 4 cañones fueron colocados en la Plaza Mayor y 2 en la calle de la Concepción. Dobláronse las rondas y las alturas del Palacio Real se coronaron de arcabuceros. El alférez don César de Carranza, a quien su mala suerte había destinado un papel importante en aquellos sucesos, estaba sentado en un banco de piedra frente a la puerta de la Concepción, que, como hemos dicho, permanecía abierta. El desgraciado joven se encontraba abrumado por los graves pensamientos que le sugería lo extraordinario de su situación. Hallábase ahí, encargado de capturar al padre de la mujer a quien amaba, y a 2 pasos del sitio donde doña Violante había ido a sepultar sus dolores. Don César maldecía la ciega fatalidad que lo colocara en tal apuro cuando oyó el ruido de un caballo que se acercaba. Púsose en pie el alférez y reconoció al jinete. Era un oficial, portador de un despacho del presidente. A pocos pasos de distancia estaba, en un nicho abierto en la pared, una imagen de la Virgen ante la cual ardía una lámpara. A su luz pudo leer el joven el papel que el mensajero del presidente acababa de poner en sus manos. Vio que decía así: «El alférez don César de Carranza extraerá del asilo, mañana a las 4 de la madrugada, a don Diego de Padilla, y con la escolta de dragones que tiene a sus órdenes, conducirá al reo con la debida seguridad de prontitud hasta entregarle al gobernador del castillo de San Felipe en el Golfo Dulce, por convenir así al servicio del rey. Dada en el Real Palacio, en Santiago de Guatemala, a las 12 de la noche del día 25 de octubre de 1656 años. Firmado el conde de Santiago de Calimaya». «Decida su señoría», dijo el alférez al oficial, «que sus órdenes serán puntualmente cumplidas». Retiróse el mensajero y don César volvió a sentarse en el banco de piedra abrumado de dolor. Sentíase interiormente combatido por las ideas del honor y de la disciplina militar, por una parte, y por la consideración que debía guardar al padre de doña Violante, por otra. El desgraciado conservaba como una especie de culto a aquel amor funesto, ignorando todavía el abismo que el destino había abierto entre él y la hija de don Diego de Padilla. Creía que al fin podría lograr vencer la oposición que éste mostraba a su matrimonio. Confiaba en que doña Violante no le habría olvidado y temblaba de aumentar de alguna manera los obstáculos que se oponían a la realización de sus esperanzas más ardientes. Don César consideraba como una crueldad en el presidente el haberle encargado de aquella odiosa comisión y buscaba algún arbitrio para eludirla. Su carácter enérgico y decidido no le permitía muchas vacilaciones. Tomó, pues, una resolución atrevida. Se embozó en su capa, entró en la iglesia y se encaminó hacia la verja del presbiterio. Don Diego estaba ahí, de rodillas y en oración, y aunque el alférez hizo de propósito algún ligero ruido para llamar la atención al anciano caballero, éste no levantó los ojos. Entonces don César se decidió a dirigirle la palabra y le habló en los términos que se dirán en el siguiente capítulo. Fin de capítulo 34.